lograr que sus hijitos aprendan a hablar. Así les dice, cuando pronuncien deben terminar todas las palabras hasta el final. Ahora empezaremos con esta lección. Estas palabras terminan en do. Pescado, tejado, asado, tejido, helado, abrigado, cuidado, salado. Trepo con cuidado. Ayúdenme.